Montefalte. Solo al mirarme tanto me decían callando, muy bien viendo tan solo me extraño. Y me hablas de las cosas que viviste ese chiquillo y lo que hiciste ayer.